Dicen que la fe se pierde. Yo la encontré. En el whisky. Caminé solo bajo el cielo, sin luna. Cada paso marcado por la amargura. El amor me falló, la familia me dejó y el diablo me guiaba donde el viento sopló. El vaso me habla, me dice la verdad, que Dios a veces olvida y el hombre jamás. Entre humo y ceniza mi alma despertó. Bendito sea el whisky que nunca me mintió. Bendito sea el whisky, mi último altar, mi confesión líquida antes de descansar. Cada trago es un rezo, cada sorbo un pecado. Mi fe se hunde, pero sigo levantado. Las sombras me miran desde la pared, ángeles caídos beben a mi lado también. Promesas rotas flotan en el aire y mi corazón aprende a nunca volver a amar. El humo del bar me cubre como un velo, la música llora historias que nunca fueron. Si el cielo me niega su abrazo final, al menos el whisky me enseñó a sobrevivir igual. Bendito sea el whisky, mi último altar, mi confesión líquida antes de descansar. Cada trago es un rezo, cada sorbo un pecado. Mi fe se hunde, pero sigo levantado. El reloj me recuerda que todo se acaba. La luna observa cómo mi alma se desgasta. Mi sombra reza, pero yo no escucho. La culpa es fuerte, el perdón un lujo. Si alguna vez el diablo viene a buscarme, le daré un brindis y un gracias por enseñarme. Porque entre traiciones y noches sin sol, el whisky fue mi guía, mi último farol. Rezo sin iglesia, confieso sin altar. Mi fe se esconde en un vaso de whisky. Hoy camino entre polvo y recuerdos, las heridas del pasado como viejos cuadernos. No hay santos que me salven, ni ángeles que lloren, solo el fuego del whisky y mi alma que corre. Si alguna vez Dios me mira desde su trono, dirá que el hombre aprende entre el dolor y el tono. Porque cada sorbo, cada lágrima derramada es mi oración por la vida que me queda nada. Bendito sea el whisky, mi último altar, mi confesión líquida antes de descansar. Cada trago es un rezo, cada sorbo un pecado. Mi fe se hunde, pero sigo levantado. Bendito sea el whisky, porque en su fuego mi alma aprendió a respirar.